Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 17 horas se presentará el video musical Expresiones sin Fronteras del grupo de hip hop Faz por el Día Mundial del Refugiado en el Centro de Arte Contemporáneo en Quito. También habrá presentaciones musicales, exposiciones fotográficas, entre otras expresiones artísticas, y se desarrollarán foros para reflexionar acerca de los refugiados y la movilidad humana. El 20 de junio se celebra el Día Mundial del Refugiado, según la resolución de la ONU del año 2000. Internacionales. México. La edición 33 de la Feria del Libro de Tijuana se inaugurará hoy en el estado mexicano de Baja California. En el evento participarán 170 escritores extranjeros y locales y 200 editoriales. Se presentarán más de 1,000 libros y se ofrecerán 70 talleres para niños. Además, se realizarán foros, actividades pedagógicas, ciclos de cine y habrá un jardín botánico con fines educativos. La feria se desarrollará hasta el próximo 28 de junio. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.